Hola, soy María. Emite ruidos con tu boca sin pensar ni controlar. Concéntrate en los afectos que esto te genera.